por siempre declarar que eres mi Dios. Mi deseo eres tú, oh, mi Dios. Amado Jesús. Me asombras, te anhelo. Oh, mi Dios, mi Rey eres. Mi Dios, aleluya. Yo te proclamaré. Oh, Señor, Señor. Para darte todo. Mi Dios.